Perdone, señor Matute. Oye, don gato. Oiga, don gato. La neta que la onda es este, el flaquillo, ¿cómo se llama? Cucho. Cucho es la onda, sí. Cucho está cantando ya. Cucho está bailando el señor. No, Benito no. Ay, ¿cómo no? Ay, ¿cómo no? Ay, esa la boca me va a espantar el sueño inconsciente. A partir de ahora nos cambiamos al club de Gina Lollapalooza. Gina Lollapalooza, la odio, la detesto. Se sube mucho, sí. A ver, ya. Perdone ya, pues. Ya pasamos el lapsus brutus. A ver, rápidamente, la semana pasada se nos olvidó mencionar que había muerto Paul Newman. ¿Por qué murió? Espérate, antes que nada, bienvenidos. Este es el episodio número 33. Es que, ¿sabes qué? Eso fue lo malo. Vi un capítulo de Los Simpsons cuando decía, llévame a mí, yo soy un viejo. Y se lo llevó. ¿Qué episodio estamos? En el 33. 33. 33. 33 de 3, pero 2. Más uno. Ay, rápidamente hay que explicar, porque a lo mejor muchos podescuchas que no saben por qué nos llamamos así. Solamente lo explicamos una vez, según yo, ¿no? En el primero. En el primer episodio. Nunca lo hemos vuelto a explicar, ¿verdad? No. No. Nos llamamos 3 pero 2 porque cuando íbamos a grabar el primer programa, íbamos a ser Ivonne, Germán y yo. Y si hay, o sea, una personita... No teníamos nombre, o sea, ya estábamos a 5 minutos de salir al aire y no teníamos nombre. Y ya así, pues estábamos de que no, pues somos 3, pero estamos 2. O sea, porque la otra llegó tarde. No, no llegó, pues. No, de hecho, no llegó. No llegó. Entonces éramos 3, pero fuimos siendo 2. Y fue, por eso fuimos 3, pero 2. Así es. Así es. Ya después llegó el agregado cultural, o sea, yo. ¿Cómo en el, ¿te acuerdas en qué programa llegaste? Pues llegué en el. Bueno, fue en el de los Óscares y luego. Pero ya de. Pero ahí fuiste nada más. Fue invitado como especial. En el 20. No, fue como en 19, ¿no? Como 17, 19. Más o menos. Algo así. ¿Fue antes de que nos tomamos el break como de 2 semanas? Sí. Sí, porque yo me acuerdo que te mandé un mensaje de que no se iba a poder. Ajá. Ah, ok. Así sí. es. Entonces ya a partir de ese entonces somos 3 pero 2. ¡Más uno! Así es. Para hijo. Que los que no, no tengan idea de por qué nos llamamos así. Que es un nombre muy original, se me hace muy chido. Sí. Y el otro día me estaban reclamando, cállate, tú no viniste al primero. Pero gracias a eso tenemos nuestro nombre. Oh, sí, sí, ¿a sí. poco no? O sea, ¿cómo nos llamamos? Ay, mira, tú qué logro. Exactamente, ¿cómo nos llamaríamos? 3. ¿Los tres? Los tres mosqueteros. Ay, no, qué sé. Los tres de Guanatos. Muy choteado. No, sí, yo creo que quedó bien el 3, sí, no, pero 2. Pero ¿no? Se oye muy bien. Sí, quedó muy, muy bien. Tiene mucho hoy, punch. Primer programa también de mucho tiempo que no estamos alcoholizados por nada. Lo que pasa es que sí nos pasábamos la otra semana. ¿Qué diablos? Los últimos 15 días. Management sí. Como que se había molestado y dijo cero. Como que dijo, ¿saben qué onda? Vamos a hacer un programa serio, de calidad, como siempre lo hacemos, pero hecho, ya bajen el alcohol. Sí, porque no tengo para pagarles en Oceánica. Ya Fernando de la Serna se chingó todo el presupuesto de este año. Sí, yo ahorita ya saqué mi Biblia, hice unos apuntes. ¿Unos apuntes, pasajes? Subrayé unos apuntes y más adelante estaremos leyendo. Bueno, pero les decía, no mencionamos que se murió Paul Newman a los 83 años de cáncer. Creo que de cáncer, de exactamente. Cáncer, y, o sea, él se quiso, como un mes antes, terminó con la quimioterapia, dijo hasta aquí y se fue a morir llegué. A su casa. Sí, pues es que a fin de cuentas es un proceso doloroso todo ese rollo, pues ya mejor, si no tienes remedio, salve. Pues ahora sí que aceptar lo inevitable, ¿no? Y morirte a gusto en tu casa. Y morir con tus seres queridos y en paz, ¿no? A Paul Newman lo recordamos en Road to Perdition. Road to Perdition, creo que fue su última película. No, todavía hizo, para televisión hizo algunas cosas todavía. Ah, ok, pero... O sea, de cine no recuerdo si hizo algo. Pues mira, después. Está Butch Cassidy and the Sundance Kid. Ah, muy buena, muy buena. También El Golpe. El Golpe. El Golpe. Más Nueva Camino a la Perdición. Hay una. El Color del Dinero. Color del Dinero. Y y su continuación era. No, era. La original era The Hustler. The Hustler y la segunda era El Color del Dinero. Con Newman y sí. Tom Cruise. Who Hand Luke en los 60s. Hotel Indomable. No, a mí yo he visto como 5 películas. Sí, no, pero de él y... pero es una leyenda. Sí, es una leyenda. Era una leyenda viviente, ahora es una leyenda inmortal. Ah, sí. Del cine. Y así es. Y pues chequen cualquier película de su filmografía, fue el gran sex symbol de su tiempo también. Y pues qué mejor, es un gran actor. realmente. Sí, a mí de hecho, siempre me gustó más él que Robert Redford. Ayer eran los compinches. Exacto. Yo creo que la que sí deben de ver es Butch Cassidy and the Sundance Kid. Sí, no, esa es la imperdible. De esa dupla. Así es. Y muy bien. ¿Y qué? A ver, ustedes. A ver. Si respeto, quieren, nos callamos. Respeto a los muertos. Sí. Lo que pasa que estoy diciendo, Ivonne, que David Fernando precisamente nos mandó un mail. Pero espérate, del pasado. Ajá. Y tú mencionaste que era. Que escribió Aya con doble L o con Y. Y luego Ivonne dijo: ¿y sin H? Sí, Aya, ¿dónde lleva H? No, es que no me acuerdo si es Aya de haber, o sea, que no haya, o Aya de lugar, de allá. Yo lo que entendí es de Aya. De haber. De que haya, pues. Ajá, sí. Te robaste las palabras. Para que lo entiendan, pues. Sí. De que haya, no, pero no, es haya. Bueno, pero no lleva. Pero, sí, pero lleva no van, pero no van a entender. El haya es de aquí de Guadalajara. Ah, sí. Bueno, pues, a nosotros, puedes escuchar. No, escuchas. Era de allá. Aquí tenemos, aquí en Guadalajara tenemos los siete pecados capitales. ¿Qué es? Ira, mija, edad, aiga, pos. ¿Cuántos llevo? Ay, el pos ese está en boga, ¿no? El pos, siempre. Sí, pos sí, pues. Pos eso, pues. No sé si han notado que todos los resúmenes en el Blogspot, nuestro literato que escribe ahí, lo termina con pos sí, pues. Pos sí, pues. ¿No están fijados? Sí. Pos sí. Pues sí. A ver, pues, ¿qué más hay? Pero sí es de Aya, es con H y griega. Pues recordando al buen David Fernando. ¿O no? Y su correo que quedó pendiente la semana pasada. ¿A quién lo quiere leer? Yo. ¿No yo lo leímos? ¿Es de hoy? No. Es de hoy, no, sí. Ah, es de hoy. Ah, pues, sí. Ahí está la fecha. Mira. No, entonces sí nos llegó un correo nuevo de nuestro podescucha y colega en... Apocalipsis. Fíjate que lo escuché y tiene una chavita que está con él de locutora, pero no sé, es como extraño. ¿Sí? ¿Extraño por qué? ¿Por qué? Pues no sé, habla extraño así. ¿Extraño de malo? ¿O extraño de que no crees que sea mujer? Ella. Ah, ok. ¿Medio andrógino el asunto? ¿Qué? ¿O qué? ¿Se oye medio raro? ¿Qué? Sí. Pues raro, dejémoslo raro. Está abierto a la crítica. Ok, está bien. Entonces, a ver, ¿qué dijo el David Fernando en su correo? Bueno, yo te lo leo. Dice: soy David Fernando y quisiera decir lo siguiente. Quiero mandar saludos. Quiero mandar saludos. ¿Qué? Mensaje que no llegó completo. El correo tiene un error. A ver, espérame. No, aquí dice. Dice: yo sé que no es estación de radio y que de todos modos no dejan de ser un medio de comunicación, ¿eh? Pero ¿quién le manda saludos? Ay, mal. Sí, no salió. No se ve, no. ¿Sabes qué onda? Lo que pasa es que el correo filtra los spams. Y como ya David Fernando ya está en la categoría de spams. En nuestro sistema, ya lo tenemos catalogado. Y automáticamente los bloquea y trata de no abrirlo. Entonces. Pero a fin de cuentas, se agradece que siga aquí al pendiente de nosotros. Ajá. Lástima que no pudimos mandar tu saludo. Y mandó un segundo correo. Digo, bueno, ya que tienes la molestia de escucharnos, escribirnos. No sé si nos promocionen su programa, porque como les dije, yo no escucho podcast ni radio ni nada. Okay. No sé si nos promocionen, pues. Pues hay que decirle a la gente que escuche apocalipsisradio.blogspot.com para que lo escuchen, y tiene un programa de brujas y maleficios y de esas ondas. Pues es como un programa. Es como un programa de radio, la verdad, pues. Pues sí sabe conducir, pues, más que nada. Claro, claro. Sí, creo que sí tiene tablas, ¿eh? Sí. Ok. Ya 2-3 veces, pero qué hueva. Él es el que una vez nos mandó tips para... Ah, sí. Que hablábamos muy mal. Pero yo no sé cómo no puede... ¿Cómo se llama el que te mencioné? ¿El qué? ¿El Frederick? Nietzsche. Ah. Que teníamos problemas de adicción, eso nos dijo, ¿verdad? Sí. Que no se entendía nada. Nos amontonábamos todos al mismo tiempo. ¿Pero por qué dice que nos amontonamos todos al mismo tiempo? Pero según él dice, pues no, simplemente apague y ¿qué está dando una carretera? ¿Cómo acababa? ¿Que el profesor Girafales o qué? ¿Que el profesor Girafales? No, el maestro Longaniza. Sí, es cierto. ¿Qué sabe el maestro Longaniza? Entonces, pueden escucharlo en apocalipsisradio.blogspot.com y ahí pues den una oportunidad y díganos qué tal. Chéquenlo. Les parece. Porque sí. No lo voy a escuchar. David Fernando, con tu perdón. Yo sí lo escuché y pues y esperemos sí que sí nos recomienden. No, pues que ¿no? se metan. Que se metan y pues claro, sí, que lo chequen. Sí. Así como te recomendamos. Para que tengan un punto de vista. Sí, ¿no? Y este. Y tenemos también otro mensajito que oye, tenemos. Nada más una observación. Ya sí. tenemos mucho spam. Ya no necesitamos sí. más. Sí, Fernando, por favor. Nos habla así como que promocionándonos su. Nos manda un email, pues. Bueno, yo pienso que a fin de cuentas el. Lo que quiere, logra lo que su cometido de los correos y los que comentarios. Hablemos de que hablemos de él. Obviamente no lo estamos promocionando como él quisiera. Escuchen apocalipsisradio.blogspot.com. Así como que, al contrario de que, ya deja de mandar spam. Ya nos tienes hasta la... Pero se agradece. Pero no mandamos los saludos, eso sí. No. Ten fe, un día de estos que de verdad no tengamos nada. Y también es que no hablar. Somos estación de radio, obvio. Sí. Ah, pero es que fíjate, el nuestro es el podcast 302 y él es Apocalipsis Radio. Entonces mejor vamos haciendo esto. Si tú nos escuchas, David Fernando, que lo más seguro es que sí, mándale saludos a mi mamá, a mi tía Blanca. Al Pelucas. A la Peluca. A la Galleta. A la Galleta también. A Doguito. A la Mota, a la Nora. ¿A quién más? A todo el personal que trabaja en el bendito Seguro Social. En ¿cómo en el H Instituto Mexicano del Cianuro Social. Ajá. Al staff de 302. Sobre todo H. A todo el personal de HP. Así, al de 302. Al manager, staff 302. Al secretario, al de sonido, sí. Al editor. A nuestro jefe. Al que maneja la consola. No hay guionista. Al editor, al musicalizador. Que sirve todo eso. Claro, claro. Entonces, saludos a todos ellos. Saludos, mándanos, ¿no? Saludos. Mándanos, sí, por favor. Sí. Tú sí eres radio. Tú sí eres radio, tú sí puedes mandar saludos. Y sí. Mándanos un correo diciendo que lo hiciste porque no vamos a escuchar si lo hiciste o no. ¿Y me puedes poner una canción? ¿Cuál quieres saber? Pues, ¿cuál será? Pídela cantando. Pídeme, a ver. No me acuerdo cómo va. Rata inmunda. Rata de dos patas. No, ponme una de Cheryl Crow. Y si no me la pones, al rato la pongo yo aquí. ¿El de la de Leavin Las Vegas? ¿Leavin? Sí, o la Leavin Las Vegas. O la de Every Day. Wanna Do. Every Day is a Winding Road. La que tú quieras. O If It Makes You Happy. Makes You Happy. Happy. Bueno, no, pero gracias, gracias por escucharnos y por escribirnos, se agradece. Y si nos promocionas, qué bueno. Yo sí me voy a dar a la tarea de escucharte y más que nada para ver si mandaste mis saludos y pusiste mi canción. Saludos a la de la voz sexy, creo que es. ¿Cómo se llama? A ver, pon. Ah, es que no, reconocí el nombre. Bueno. Nomás uno, nomás en uno. En los saludos. Uno. Ajá. Es Elizabeth. Elizabeth. Ajá. Ok, perfecto. Sí. Y también nos quedó pendiente un correo de la semana pasada de otros... De otros colegas. Podcasters. Podcasteros. Que los huichos. Los huichos de Austin, Texas. Dice, ¿qué onda, chavos y chavas? Solo para felicitarlos por el podcast. Muy, muy buenos reviews. Y sobre todo se ve que se la pasan a toda madre. Así es. Saluditos desde Austin, Texas. Y esperamos el próximo podcast. Ah, pues saludos de aquí para allá. Y de allá también. Para acá también. Aquí de Guanato. Tenemos que piratearnos la idea de grabar en una fiesta. Nosotros no hablamos así. De hecho... ¿Cómo? Tenemos que piratearnos la idea de grabar en una fiesta, en plena fiesta. Más bien, hacerles un homenaje. Como que el rip off sería medio feo. Chido. Nos llevamos una de las labs. ¿Sí? Y la consola. Y grabamos. Sí, en plena peda. Y podemos poner el proyector en una pantalla gigante para que la gente que está lejos nos vea en la pantalla mientras grabamos, ¿no? Claro, sí, y sirve que nos conocen. Claro. Sí, así es. Muy bien, ¿qué más tenemos? A ver, Saludos a los guichos. Saludos a los guichos que nos escuchan por allá. Tenemos, pues... Y nos llegó también una reseña. A ver, Germán, ¿tú qué estuviste haciendo en la investigación? Pues que nos encontramos ahí en un podcast que se dedica a hacer, ¿cómo se puede decir? Recomendaciones. Los reviews de los podcasts, precisamente. Que hay, ajá. Aparecimos en su número 99 de Pin Podcast. Pin Podcast. Y la verdad es que hicieron una reseña muy, muy padre para nosotros. O sea. ¿Dónde lo pueden encontrar? En pinpodcast.com. Y ahí en buscar le dan... Pin 99 y ya. Ahí viene el index de todos los episodios. Y ya nomás le explicas. Chequen el número 99. Esta página es nada más de ellos. Es de su podcast. No es un directorio. No. Es de su podcast. De hecho, está conformado por quién, Iván. David Ochoa y Emerson de Vida Tech. Francisco Portero. Francisco Portero. Es David Ochoa de Byte. Emerson de Vidatec y Francisco Portero de Servinario. Y fíjate que es interesante porque tienen, los graba un español, un mexicano y creo que el otro es americano. Suena a chiste. Como los chistes. Estaban una vez haciendo un podcast. Entonces ellos se dedican a surfear por la web buscando podcast y los escuchan y los y lo recomiendan. Pues sí, en lo que escuchamos, ellos investigaron, estuvieron escuchando tres podcasts de nosotros, el de la pornografía, el de los videojuegos. Y el de los piropos para toda la ocasión. Y que sí se les hizo muy... Sí nos dijo que era como éramos PG-13, ¿no? Para mayores de... Yo creo que somos... Más bien somos rated R. Sí. Pues dijo que no se lo recomendaba a nadie menor de 12 años. Sí, no, pero... Lo que pasa es que estás de acuerdo que hay programas nuestros que no puedes escuchar en la familia. Con la igual familia. Si te vale madre, sí. No, y menos si contamos secretos. ¡Qué cosa! ¡Uy, qué cosa! Guarda el personaje. Ah, sí. Sí, la verdad, muy bueno. Si es pueden ahí, nuestros podescuchas entren y pues ahí para que se encuentren otros podcasts. Y pues Ochoa, Emerson y Francisco Portero. Y se acaba de añadir una chica, nada más el nombre no lo tenemos. ¿No? Okay. Pues nos fue muy bien con ellos. Pero... y pues muchas gracias por hablar de nosotros, recomendarnos y esperamos que se les manda saludos e igualmente los recomendamos. Pinpodcast.com, chéquenlo. Y chequen también su episodio 99. Pues ya se nos fue. Nuestra reseña. Ya se nos fue el primer bloque en puro correo y puro recomendaciones y puro. Shit. Pero fíjate qué bonito. Antes nadie hablaba de nosotros, sí, y todo eso. Y ahora ya como que ya estamos agarrando pedigrí. Sí, sí sentimos bonito. Yeah. ¿No checas ellos que cómo andan de rating? No, sí tienen bastante. Sí. Muchos comentarios. Sí, ya vamos a llegar a restaurantes y vas. O sea, no me conoce del 3x2. Déjame entrar. Adelante, déjame entrar, estúpido. Por favor. Y por eso dimos la explicación del por qué se llama 3x2. Porque ellos decían que no encontraron una razón del por qué nos llamamos así. A 3x2, exactamente. Y pues yo creo que ya nos vamos con música, ¿no? Ok. ¿Tú te has preparado algo? ¿O dejamos acá al caballero? Pues a Fernando. A ver, Fernando. Ah, bueno. Démosle una chance a Fernando. Por si David Fernando no me la pone, vamos a poner una de Cheryl Crow. Pero vamos a poner del último disco que salió este año, que se llama Detours. Y la canción es Love is Free. Andamos de buenas y la canción es bastante... Es una happy song. Ok. Regresamos. Órale. Another day. Another dollar down the drain. We got a town, no one's around, 'cause if you drown, there ain't no hope of coming back. It ain't no big thing if you lose your faith. They got a light to keep you in your place. You never know, I might be coming your way. Oh, everybody, devil take your money. Triste historia. A ver. Es que aquí el de seguridad del edificio, pues ya tiene como 5 o 6 perros, ¿no? Y uno de ellos es cachorrito. ¿Por seguridad? Sí, pues sí, tiene que resguardar todo lo que hay aquí. Claro. Y uno de ellos es cachorrito, tiene como 3 meses, digo, que otra perra lo acaba de tener, ¿no? Sí. Y entonces el novio de una amiga me habló porque quería un perrito, pero pues si tantos que hay en la vida y en la calle, ¿para qué comprar uno, no? Claro. Entonces vino a verlo y todo, que porque su perra estaba muy triste, porque tenían otro perro y lo regalaron, no sé qué le hicieron. Y se lo quitaron a la perra y la perra estaba triste y no comía y que adelgazó como 30 kilos y quería... Perra emo. Y quería, sí. y es una labrador, ¿eh? ¿Qué tal? O sea, imagínate cómo estaba de gordota, de grandota, pues, que bajó 30 kilos. Y frondosa. Ajá. Y pues querían darle un compañero, ¿no? Entonces vinieron, pues, se llama el gordito. Vinieron para verlo y todo, a ver si se lo llevaban y no lo quisieron por feo. ¡Ay, pero si está bien bonito! ¡Ah, porque le hace el feo a mi gordito! Oye, pero está bien bonito. Y eso que ahorita está guapo porque le hicieron corte y toda la cosa. Bueno, eso sí, porque de repente lo veías y le veían como que 300 pelos fuera de lugar. Sí. Pero ahorita ya está guapo. 300 pesos nada más en la... ¡Pesos! 300 pelos nada más en la oreja, yo creo, porque... no lo quisieron. Sí, se veía como que tenía un campo de fuerza. Sí. Pero estaba... Como si estuviera agarrando una de esas bolas eléctricas que te paran. Ándale, que se le paran los pelitos. No lo quisieron por feo. ¡Ay, qué grosero! Le o le hubieran dicho no, así. No, no, no, seguridad. Pues, pero... Le hubieras dicho hola. Cara, ¿no? Pues en castigo se le va a morir su perra. Que se le muera de depresión. Le dijimos... Se va a cortar las venas. ¿Cómo que se le fue a mi gordito? Tiene 2-3 meses, está en la edad de la punzada y es un enfado, ¿no? Ay, el otro día, ya ves que me mordió, traía un hoyito aquí, ¿no te acuerdas? Sí. Ay, mendigo perro. Pero es una belleza. Al gordito. Es mi gordito. Cosita. Y... Perro Chucky. Qué feo. Saludos, gordito. Gente, que sí quisiera reseñar la de Freak, pero mejor quiero verla. Bueno. Y ya la reseñamos la próxima ocasión. Ok, ok. Mientras, pues sí, reseñamos esa, ¿no? A ver, antes que nada. Sí, vamos con... Han de decir que por qué no reseñamos del cine. Lo que pasa es que ahorita la cartelera está del nabo. O sea, desde Wall-E, Batman, no ha habido nada bueno. Sí, creo y que... Y estamos simplemente esperando. Aunque dicen que Mamá Mía es buena, pero la verdad a mí no me llama la atención. Está la Pulquería 15 también. La Risa en Vacaciones 23. Uy, buenísimas. Volvemos a Acapulco. ¿A poco no las vieron? Yo sí las veía. Claro que sí. No, neta. Cualquiera que se precie de ser mexicano vio La Risa en Vacaciones. Aunque sea una. Un pedacito. Completa, no. Tengo memoria de verla completa. Entonces, como está del nabo la taquilla ahorita, la cartelera, sí, ya no, la taquilla sigue ganando. No está el lado. Y como ya casi es fin de año, pues estamos esperando más bien la temporada de premios, ¿no? Las películas que vienen ahí, varias películas interesantes. Estamos viendo hace rato, de hecho, este 8 de octubre es el aniversario de la muerte de Che Guevara. El Che Guevara, sí. Murió en el 67, creo. Así es. Y hay una película de Steven Soderbergh que se llama Che. Sí. Está en dos partes, se llama la primera del argentino y la segunda del Che. Con Benicio del Toro como el Che Guevara. Así es. Y Damián Bichir como papacito. Fidel. Ya no tardan en salir aquí en México. Esperemos que no. Y de hecho yo me estoy esperando, digo, no es así como que wow, va a ganar miles de premios todo, pero se me antoja para finales de octubre, creo que viene la que reseñé en algún la que había dicho que estaba en preproducción hace mucho, la de Max Payne. Ya viene ahora sí. Del videojuego. Con Mark Wahlberg. También viene una de... ¿Cómo se llama la de Brad Pitt? The Curious Case of Benjamin Button, que es dirigida por David Fincher. Sí. Que es de un hombre que envejece al revés. Así es. Crece al revés. O sea, ¿nace grande o qué pedo? No sé cómo esté. O sea, de viejo se hace niño. O sea, ya cuando va a terminar su vida, él es como un niño. Es un niño. Uh-huh. O sea, quién sabe si se va a hacer. Y luego viene Body of Lies de Ridley Scott con DiCaprio y Russell Crowe. Luego el Born After Reading de los Coen. Born After Reading, viene una que ¿Cómo se llama de Clint Eastwood? Changeling. Jolie. Luego viene la de Ed Harris que se llama Apalooza. Que es como del oeste. Dirigida y actuada por Ed Harris. Sale Viggo Mortensen, Jeremy Irons y René Zellweger. O sea, como papacito, que pinta bien. Tiene un buen lineup. Jeremy. Y el tráiler, por lo que se ve el tráiler, promete mucho también. Y luego viene de esas. Una que se llama Milk. Pero es un. Es la vida de una figura pública gringa, no me acuerdo quién. Uh-huh. Si es escritor, político, no me acuerdo, pero era gay. Y amante lo va a hacer Diego Luna. Ah, ok. Y el protagonista es Sean Penn. ¿Qué tal? Y luego ¿está viene... ¿Está bajando el mercado a Gael o qué? yo creo. Yo creo que por, más bien ha estado muy, muy tranquilo este Gael. Como que sí le está comiendo el mandado. Es que como llevas al papá. Ya tiene que más bocas que alimentar. Fue, ¿no? No, y dicen que ya, no. Ya fue. Ya fue papá. Ya tiene rato. Sí, como un mes. Dos más. ¿Dónde ya te ve notas? No, es que... ¡Gol! Ay. Yo no leo esas revistas de chismes. No te haga. Gael es muy íntimo de Fernando. Lo que pasa, bueno. No, todavía no es papá. Eso de repente cuando vamos al baño aquí la de limpieza compra. O sea, Gael va a ser papá, pero Diego ya Diego, fue. Ah, Diego, pero están diciendo de Gael. No, yo estoy diciendo de Diego. Papá. Gael es papá, ¿no? No, Gael que no, todavía, el no. Que fue papá el Diego. El papá fue Diego de creo que Diego de mi exnovia Camila Sodi. Ah. Sí. Ahí está. Ojalá sean felices, par de desgracias. No, no. ¿Qué? Este... ¿Ardilla? No más porque te la bajo. Ay, no más por eso. De hecho, por eso dejaron de ser amigos. Sí. O sea, pero bueno. Eso no se hace. Eso no se hace. O sea, no es de compas. No. Que no oíste mi otro podcast, maldita sea. Pues, ¿se acuerdan la triste historia de Fernando? Era Camila Sodi. Era Camila Sodi. No quería decir. No queríamos quemarla, pero se lo merece. Pero bueno, sí. Los dos, uno por mal amigo y la otra por... Mal amigo y maldita sea, pero qué rica estás. Por viaje. Pero bueno. Y, pero también viene una película de esas lacrimosas, como dice tu playera. ¿Mi playera? The Boy in the Striped Pyjamas. Lacrimosa. ¿Se llama? Que es de un general o un teniente nazi que se lleva a su familia a vivir ahí cerca de un campo de concentración y un hijo de él hace amistad con un judío. Y su amistad, obviamente, pues no, pues la valla, el alambrado los divide, ¿no? Pero se ve como que va a ser de esas películas mega, mega lacrimógenas. Okay, igual también... De esos dramamines. El riesgo de que pase sin pena ni gloria. Es que eso me suena algo así como The Kite Runner. Pudiera ser. Oster, que también era un dramonón y todo. Pudiera ser. Y pasó sin pena ni gloria. Y fíjate, no sé si se estrenó en Estados Unidos. Había una película que pintaba interesante con Brian Cox y Tom Sizemore. Que se llama Red. No sé si llegaste a ver algo así. No. Es de un... precisamente Brian Cox es un señor que tiene un perro. ¿Es Stryker? Sí. El que sale, el general Stryker de los X-Men. Sale en Troya. Es un actor que ya tiene muchos años. Y parece que la trama gira en torno a que unos muchachitos le matan a su perro. Entonces él busca pues que le... Pues por decirlo así, él quiere arreglar las cosas de buena manera, va con el papá de los muchachos, y pues el papá, que es Tom Sizemore, pues le dice que no, que él le vale gorro, que sabe qué, obviamente te digo lo que se ve en el tráiler, y pues como que decide tomar justicia por su propia mano, porque a fin de cuentas el perro es lo único que le queda de una vida que tenía con su esposa, con su familia y algo así, pero pinta bastante interesante. También. Creo que también hay una que ha tenido buenas críticas, que se llama Champion, no, Wrestler. Con Mark de Sin City, Mickey Rooney. Mickey Rooney. No, ese no, murió, no. No. Ey, que supuestamente creo que ganó mejor actor, no sé en dónde, en Toronto, no sé dónde. Pero que está teniendo muy buenas críticas. ¿Buenas críticas? Wrestler, sí. Pues habrá que ver, porque poco a poco se acerca. Ya también se está preparando Wolverine. Wolverine, el X-Men Origins. Va a salir Gambito. Va a salir. Sí. ¿Hasta qué? Silver Fox, o ¿cómo se llama? No me acuerdo, pero o sea, los némesis así fregones de Wolverine es Sabretooth, que ya vimos en X-Men 1, y Omega Red. Son así los... Sí, los Archie. Los Archie némesis. Desperdiciadísimo el Sabretooth. Sí, sí, fue como el patiño de Magneto. Patiño, sí, y de patiño la chingona era mística. O sea, y es gacho ver que un personaje menor como Toad... Pues le ganó terreno. Ajá. A Sabertooth. Entonces, pero pues bueno. Lo bueno que viene Gambito, ¿eh? Pero fíjate, lo que está haciendo Marvel Comics, entre comillas, está bien. Que está haciendo los reboots de películas que no les fue muy bien. Como Hulk de Ang Lee. Pues ya hicieron su reboot. O sea, haz de cuenta. Ang Lee no hizo ninguna película. Vamos a hacer esta nueva con Como Edward Norton. Como que nunca existió. Como que nunca existió. Y parece que van a hacer lo mismo con Daredevil. Ah, ¿sí? Parece que van a hacer lo mismo con Daredevil. Pero le fue bien en taquilla, ¿no? ¿O no? No tanto, ¿eh? O sea, creo que se estrenó como en enero, febrero de ese año, que fue 2003, creo. Así que si el próximo año no la encuentran en la Internet Movie Database, es que nunca existió y... Sí, no, existe, pero... Le dieron un carpetazo. Sí. Suele dar a quien la preocupa. Lo desaparecieron. No va a haber copias en los videoclubs. Así nada. Que... Pero sí, o sea, realmente película buena no es. tenía altas expectativas. ¿Y quién va a salir en la nueva Arnaves? Todavía no se sabe, pero pues ahí está. ¿Y qué más precisamente? También viene, Harry Potter. Harry Potter. Pusieron el estreno. De noviembre de este año hasta julio del próximo año. Yo escuché que hay muchos fans bien enojados. Ah, porque no lo iban a poder a competir contra el 007. Contra Bond. Pero son de la misma productora. No, o distribuidora, no sé, pero okay. no le iban a poner. Harry Potter es de la Warner y Bond es de la Sony Pictures. Pero sí tiene Harry como para competirle a Bond. Pues no, claro que pero sí. Pero son ingleses y entre caballeros. Sí, no se llevan. No se llevan de esa manera. Indeed. Pero entonces, también, por ejemplo, viene Quantum of Solace de la nueva de Bond. Y pues desde Casino Royale, la verdad, a mí me está gustando mucho la franquicia Bond. Porque antes era, digamos que clásica, era tenías que verla, pero era demasiado fantasiosa. O sea, este hombre, Daniel Craig. Sí, de hecho, pues sí, a mí sí me convence. Es bueno. A mí sí me gustaría, sí me llama la atención el Casino Royale, pero nunca. Debes de verla para tener un referente. Y pues, ¿qué más? ¿Y sigue siendo Judi Dench? Sí. Cabroncísima. Sí, como suele hacerlo. Yo una vez vi un video. ¿Tú la conoces de joven? No, pero me imagino que debe ser un mega bombón. Búscate videos en YouTube de Judi Dench de joven y no. No te cuadra. No, al contrario. Pues es que su carrera empezó a los 60. Lo que pasa es que tú la ves ahorita a su edad y es una señora muy atractiva. Sí, es muy guapa. Y entonces no queda más que pensar de que joven y con esa voz. Y con esa voz. Pero bueno, como no hubo reseña de película, mejor ¿Y de televisión? Televisión. Ah, ya vi, eres. ¿Qué tal? No he podido ver el capítulo 3 porque el tibo está medio, no sé, creo que el disco 2 está lleno. Te falló el tibo. Sí, pero ahí está guardado. Entonces, okay. Pero sí vi el 1 y el 2. ¿Y qué tal? Y sí. ¿Verdad que sí? Sí, no, sí está. Mejor que la 2. Lo que pasa es que... A mí no se me hizo que empezó más fuerte que la 2. Pero, más preguntas. O sea, yo quiero saber por qué Ali Larter está así como que en otra onda. Ah, no. Ya en el capítulo 4 ya te dicen ya qué onda. Porque, sí, porque en el 3 está y en el 4 otro papel ahorita. Sí. ¿Y qué más? Ah, el viernes pasado se estrenó en Cartoon Network la serie de Clone Wars. La animación de Star Wars. ¿Ahí tuviste la película? Sí, un asco, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que, primero, o sea, me invitaron a la premiere. Pero estuvo en... Ay, gracias. Es que traía la gorra de Chico Malo. No te puedo ver bien. Ahora tengo la gorra de Vendo Limonadas. Sí, la verdad no era una película como para ir a... Para que la estrenaran en cine. Era directo a video. Y la vi en español. Entonces como que no, o sea, nada que ver con... No, ni siquiera va a competir contra Wall-E. No es para tomarle en cuenta, Nada que ver. Y es que a fin de cuentas es un poco anticlimático. ¿Continúa? Sí, ok, gracias. Es anticlimático porque, por ejemplo, presentan peleas de Anakin Skywalker con el Conde Dooku. Ya sabemos lo que pasa. Entonces no puedes pensar en ese episodio de... ¡Ay! ¿Qué le va a pasar? ¿Quién va a ganar? No hay nada nuevo entonces. Digamos que es nada más las famosas guerras clónicas, lo que pasa entre los episodios 2 y 3. Las peleas. Pero los dos capítulos que vi en este fin de semana, que fue capítulo doble, el series premiere, la verdad está mejor, son más entretenidos. Porque los ves en tu casa, está más a gusto y no sales con... No pagaste. No pagaste, entonces dices, vale la pena, está bien. Pues igual échenle un ojo. Y pues ahí Wars. Está Star Wars de Clone Wars. Así es. Y pues ya vámonos con la tan esperada y muy gustada sección de acá. Esto es 60 segundos con Fernando de la Serna. Cada que va uno a las bodas, 15 años, bautizos, comuniones o lo que sea, después de la tan aburrida misa, llega lo más padre, que es la fiesta. Tus mejores galas, vas con la chica o con el chico, vas con toda tu familia, muy elegante, para que todo el mundo te diga, ¡ay, qué elegancia la de Francia! Pero llega el momento en el que estás bailando o estás cenando y llega la incómoda situación del güey que llega a tomarte fotos y tú te pones en pose... Y ay, sí, muy bonitas las fotos, pero ¿por qué demonios cuando van a venderte las fotos no las quieres? pues total, si no quieres las pinches fotos, no te pongas en pose. ¿O qué? ¿Te sientes famoso, estrella frustrada o qué onda? Si te gusta la foto, cómprala. Entonces, y pues, pues no sé. O si no, lleva tu propia cámara y ya, edítala, imprímela y haz lo que quieras. Pero no le hagas gastar rollo a la pobre persona que está ganándose el pan de cada día. Bye. Esto fue 60 segundos con Fernando de la Serna. Es que sí es una mentada. Sí, la neta que sí. Yo sí trabajara en ese tipo de... Lo golpeabas. En ese giro, sí. Así. ¿Sabes qué? Ahora me la compro. Ahora me la compro, desgraciado. Bueno, pero ¿cómo? No hay manera de saber si es por parte de los festejados o algo. Hay unos que van aparte. Es que hay matrimonios que en su boda contratan sí. fotógrafo para que fotografie pero todo aparte, el mundo y no te cobre. Pero aparte está el del casino. O sea, el que está ahí de coyote, de buitre, nomás viendo. ¡Hay fiesta! ¡Órale, cáile, güey! ¿Qué onda? ¿Me das chance, Simón? ¿Te pasas? Ajá. Y ya. Así hay. Pero... pero sí, o sea, con la pena, digo, hacen su trabajo y lo que quieran. Hacen su trabajo, pero... de repente lo han de perder. Pero si son una punzada de que no quiero foto, no quiero foto. Ándale, ándale. Ay, no, no importa, sí, cinco minutos, claro. No quiero foto, no quiero foto. Así, por favor, póngase. Ya, como... que no, ya, total, te la toman y ahorita llegan. Aquí está su foto. Son te dije que no la pesos. Quería. Aparte, malísimas. Muy malísimas. No, bueno, sí. Obviamente, estamos hablando de que quieres tú un recuerdo. No quieres una obra maestra de la fotografía. Sí, pues llévate mejor el sobrecito de arroz. No, pero yo me acuerdo en aquellos... añejos años, ya casi 10 años cuando me gradué de la prepa, en el salón de eventos al que fuimos y todo. ¿Seguro que 10? ¿Eh? ¿Seguro que 10? Sí. Bueno, de hecho 9. Total que fue un amigo con dos amigas a ver las fotos, porque estaban a la entrada, estaba una mesa llena con todas las fotos. Y llega muy propio, disculpe señorita, ¿qué precio tienen las fotos? 30 pesos, señor. Ah, qué bien. ¿Y si me llevo dos? 60, señor. O sea, se está grabando lo y no sabe seco. Sumar el güey. Llegó como a regatear y tómala, güey. Ay, no, pero bueno. Pero bueno, pasamos a lo que sigue. Ya. Ahora continuamos con ¿qué? Con Germán. Con la sección hemos con la nueva no, sección. ¿Sí o hasta el tercero? Con tu recomendación sí, primero. No, de veras tu recomendación. Sí, y regresando venimos con el segundo, okay. La segunda parte. Pues vamos relájate a escuchar algo del otro lado, así que de el otro planeta. Lado del otro lado del planeta. Claro que por aquí no se oye y fíjate que... bueno, yo gracias al anime más o menos estoy empezando a conocer música de allá. Ahora es una miradora acaba de mandar como 40 discos de anime. Ah, sí, saludos a Citali. Ah, sí, radio. Ajá. Bueno, la... voy a poner un pli. Sí, ¿por qué no? 3 pero 2 no acepta saludos. Esto pero fíjate que estoy sorprendido porque sí hay muchísimos géneros que aquí no vienen. Y es música realmente muy buena. Sobre todo que mejor que la que hacen aquí, que son súper famosos. Ok. Pero también, como dices, ¿no? Esos grupos no tienen proyección aquí porque el mercado lo acaparan por las estrellitas que tenemos aquí, sean buenas o sean malas. Sobre todo la barrera del idioma. Unidos. Sí. La barrera del idioma que es bastante difícil de romper muy pocas bandas. Por ejemplo, algunas en alemán que cantan sí llegan aquí a escucharse. Pero contadísimas. Rammstein, ¿y quién más? Lacrimosa. Ajá, otro. Yo nada más me acuerdo de Nena. Con su One Hit Wonder. Hay muchas de metal. 99 Lucas, Love Balloons. Lucas Hilbert. Pues está en Emperor. Emperor es metal. Famosos black sí. metal. Y cantan en noruego, pues. Okay. La banda se llama Muramasa está. La canción se llama World. La escuchan así de late. Pues ahí bájenlo. Porque como que para conseguirlo sí está medio cañón. Sí, pues estamos en... vean el video en YouTube. Estamos en mejor que ¿por sí, qué no? El video no es bueno. Bueno, pero pues que lo pongan y se pongan sí a trabajar. Que lo pongan y minimicen sí la ventana. Y a trabajar. Sí, está muy divertido. Sí, está sí. padre. Y estamos... como dices que es la segunda vez que ves a una banda de ska. Sí, y eso que pues sí he escuchado bastante música de eso. Que es la segunda banda de ska que conozco donde la vocalista es a una chica. Ajá. De ska, pues. Ska. Porque hay ya mezclas todo, como Gwen Stefani y todo eso. Así es, pero tenemos esta semana de canciones de Happy Songs. Sí, la rola se llama Swinging, pues chequenla, regresamos. You Germán Montiel presenta Mi Interminable Soledad. Palabras de un emo a su corazón. ¿Cómo quisiera que esta soledad que siento se desapareciera? Han sido ya varios años desde la última vez que sentí amor. Estoy cansado de intentar e intentar y no lograr que alguien se enamore de mí. Mi corazón tiene tantas ganas de amar, pero se está desperdiciando. Y tengo tanto miedo que pierda las ganas. Estoy enfadado, estoy cansado de dar muestras de cariño y al final no recibir ninguna de regreso. Estoy solo, pero honestamente ya me enfadé de mi monótona soledad. Ya me enfadé de no conocer a la persona correcta. Quiero entender el porqué de mi situación. Tal vez sea por feo, tal vez porque soy obeso. Tal vez simplemente mi destino es estar solo por el resto de mis días, y eso me lleva a mi depresión actual. Y si es así mi destino, pues así lo acepto, con todo el dolor que mi corazón siente en su cárcel, en su soledad, con mi alma siempre triste de no poder compartir su amor, sus emociones, sus alegrías. Y yo, creo que ni yo me soporto. ¿Cómo pido que alguien más me soporte? Que quisiera tener algo más que una amistad conmigo. Todos se alejan de mí. Inexplicablemente, creo que si me viera, yo también me alejaría de mí. Estoy perdiendo la fe. La fe que el verdadero amor existe. La fe en que algún día seré feliz. La fe en sentirme amado y amar con plenitud, sin miedos, sin barreras, sin limitaciones ni remordimientos. Han sido tantos los rechazos y sin embargo, no logro hacer que mi corazón sea frío, duro como una piedra. No lo puedo controlar. Sus impulsos traicionan a mis pensamientos, ideales e intenciones. Creo que nadie quiere un tipo como yo. Lo siento mucho, corazón. Sé que tienes muchas ganas de amar, pero nadie nos acepta, nadie nos ama, nadie nos quiere. Ya traté de pedir auxilio y créeme que lo intenté como no te imaginas, corazón hermoso. Sé que eres lindo, sé que eres grande, pero creo que te pusieron en un cascarón que a nadie le gusta. Te pido disculpas por ser parte de ti. Lloro por tu sentir, sé que no me odias, pues sigues latiendo. Sé que no tienes la culpa, pero créeme que yo tampoco. Espero que me creas y que aceptes mis disculpas. Y solo te quiero decir, corazón hermoso, que no me sorprendería y no te culpo si un día de estos simplemente decides dejar de latir. Tiene unas ondas. Hay una frase ahí que me. ¿Que te llegó al alma? Cañón. A ver, ¿cuál? A ver, déjame checar. ¿Dónde? Ahí, por ahí. A ver, mientras te encuentro la frase. Bueno, mientras Fernando de la Serna está. ¿Qué les pareció, antes que nada? No, si está cañón. Está. Esa... un amigo del trabajo que lo escucha dice que sí le gustó, Que, ¿ah, sí? Que más que nada, que no fuiste tan metafórico. O sea, que fuiste directo. O sea, sí. Como es. O sea, que no usaste palabras rebusadas. Son rebuscadas, pensamientos nada, puros. Sí, sí. Entonces, no me encuentro. Y ya tienes que, recuerden, visitar su blogspot en miinterminablesoledad.blogspot.com o escribirnos a 302@gmail.com. Hasta ahí. O dejar comentarios en... Lleve decir MX, pero no tiene MX. O dejar comentarios en... 302.blogspot.com o también en iTunes o en 302.podomatic.com. Así es. A ver, Fernando, ¿ya encontraste, Fer? A ver, démonos tiempo. ¿Te lo ponemos otra vez o qué? No. Démelo, hay que darle tiempo. Casi me quebro, ¿eh? Sí, sí, se te ha escuchado la voz. Sí. tac. Ah, era una. Es que... ¡Ay, no la encuentro! Tic-tac, tic-tac, ¿de frente a qué? Tic-tac, tic-tac. Pues a todo. Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ah, creo que es esta. Creo que era esta la que decía. Dice: todos se alejan de mí inexplicablemente. Creo que si me viera, yo también me alejaría de mí. Así como que. Oh, dolor cañón. ¿Pero crees que es esa o es esa? Era esa y era otra, pero... Ah, oh, pues. Esa fue la que más le llegó. Pero no, de hecho creo que la otra es la que más le llegó. A ver. Tanto que no se acuerda cuál. Sí, me bloqueé. No la presionen. ¿Eh? Uh-huh. No, sí está bien. A ver, dame bueno, razón, Iván. Cuéntanos cómo te fue el día de hoy. De veras. Oh, muy bien. No, luego lo busco, luego sí, les digo. Sí. Pero no, la verdad sí está chido el. Muchas gracias. Manden sus comentarios a ver qué tal bueno. Les parece la sección. Sí. Estamos pensando en también ya nuevas secciones próximamente para seguir innovando. Pues para variedad, más que nada. Sí, ¿no? Porque no sí. Se haga esto monótono. Así exactamente. Es. Y esperemos que no haya una hora de suicidios después de este pensamiento. Que todo se mantenga no, yo relajado. Creo que a mucha gente sí le va, sí, a, le va llegar, a llegar, ¿eh? Sí. Muy, muy profundo. Okay. Está chido. ¿Y qué? Pues noticias pues nada más. Yo nada más voy a decir una noticia tonta que me enteré. A ver. ¿Sí? Que unos tipos en Nueva York, llámanse Suresh Joaquín de Toronto y Claudia Bavra de Alemania, rompieron el récord al ver 57 películas en 123 horas. Ajá. O sea... Y, o sea, película tras película. Lo único que podían hacer es que tenían entre película descansos de 10 minutos. Uh-huh. Ya sea dormir, más. Ir al baño. O... Pues fíjate que, quién sabe, dormir 10 minutos. Bueno, igual sí son agradecidos. Ay, pero igual se duermen a media película, ¿no? Y no, porque los están cuidando de que no pueden voltear a otra parte. Ah, no pueden voltear a otra parte. Y tienen que estar viendo hasta que se acabe el último crédito. Hasta que se ¿cómo crees? Toda la película, sí. Crédito? Sí, creo que el... Los créditos son los más pesados, ¿no? Creo que estuvieron en el Times Square, ¿no? Sí. Empezaron con Iron Man y terminaron con Thelma y Louise. Estuvo así. Variada la selección. Sí, debieron haber puesto varias. Pero obviamente la asociación del Guinness sí vio todo y pues, dio fe y legalidad, pero... Como más o menos 2 semanas va a tardar en que les den ya el reconocimiento. Pues oficial. ¿Van ustedes o qué? Ay, qué hueva. Yo no aguantaría, ¿eh? No, yo no. Yo la neta, se me gusta el cine, pero no. No para nada. ¿Te quemas todo lo de la videoteca? No, de aquí y ya. Está cabrón. Tiene discos, tiene películas que no ha visto. Ay, sí tengo para 123 horas, ¿eh? De películas que no he visto. Claro, fácil. Sí. Fácil, yo creo que lo cuadriplicas. Sí. No, pero de lo que no he visto. ¡Ah! De lo que no he visto. ¿Qué tal? O sea, por que eso el tipo está bien lleno. Porque tengo ahí un montón de películas que te las da management para que te haces. Sí, bueno, también. Sí, oye, tengo mis derechos. Por eso me porto bien. Cállate. Así empiezan los chismes. Y ¿con quién te estás acostando? Y a ver, ustedes estaban... Creían que ya por fin iba a venir Metallica, ¿no? Ya están confirmados. Sí, ya nos confirmaron que viene Metallica los MTV. A cantar en vivo. Sí, sí, van a tocar una canción que suponemos Fernando y yo que va a ser el sencillo. El sencillo. Que está ahorita. Obvio, ¿no? Pues, o que se lo avienten como en los VMA del 2003. Que hagan algún medley de algunas canciones. Ah, no creo que lo repitan. Yo no creo. No, que repitan esa. Que estuvo interesante, pero bueno, sí. ese fue. No eran canciones de ellos. Yo nada más me acuerdo del Seven Nation Army. Era Seven Nation Army, Beat It. Are You Gonna Go My Way? Y. It's not like Lightning Spirit, creo. Ajá. Creo pero no creo que lo hagan otros. Pero a lo mejor de sus canciones, ¿no? Sí, te digo, podía ser medley, pero sus canciones. Pero quién sabe. Lo curioso es que pues viene, pero no tiene fecha en México hasta parece que el año que entra. Ya 2009. Un concierto propio de ellos. Algún concierto. Vienen a medir terreno. Sí, a ver si qué tal que les gusta. Yo creo que vienen a checar el Telmex también. Sí, a ver cómo está. El y metro. Si viene, pues, cómo no, sí. Si vino, sí, para darle su visto bueno. Y sí. Ya fíjate que tenemos mucho tiempo que no hablamos de conciertos, ¿verdad? O sea, de lo que va a haber. Pues sí. Mira, pues para el 3 de noviembre viene Maroon 5. Maroon 5, que sí, yo sí voy a ir, ya tengo mi boleto. Uh-huh, el Motor Rocker Fest. Nine Inch Nails, Flaming Lips, Paramore. Pilots, Paramore, The Hooks. O The Cooks, ¿cómo se llama? The Cooks. Que esos también van a estar tocando en el... En los VMAs, en la alfombra roja. O sea, no en una entrega, pero en la alfombra roja. Uh-huh. Oasis. Tienen las mismas fechas que Madonna en México, ¿no? Creo que sí. ¿Cómo que tengo entendido. Cuisillos. Andrés Calamaro también en este mes. Los Fabulosos. Vicente y Alejandro Fernández en el Palenque. El Palenque. Dios santo. El Oktoberfest. Ya me acordé por qué no hablamos de concierto. Gloria Trevi. Ahorita está Gloria Trevi, yo creo, en el por cierto, foro. Ya ves que estaba programado Lagrimita y Costel. Ajá. Una amiga del trabajo me comentó que tienen un vecino que los conoce y que después de su evento, en las fiestas de octubre, se fueron ahí. Y entonces pues invitaron a los vecinos. ¿Se fueron allá a dónde? ¿A su casa? A la casa de esta persona. Ajá. Y mi amiga, que es vecina de esos güeyes. Ajá. Pues sus hermanas andaban ahí bien contentas. Así que vente, que está Costel, que sabe qué. Y ella así como que, super padre. ¿Y por qué no me invitaron? No, así de, pues vamos. Ajá. Entonces, pues ya van y todo el rollo. Y entonces unos niños que andaban ahí, oye, que Costel es tu novio. Y mi amiga dice, sí. Y entonces, pues obviamente le estaban tirando carrito. Y van y los niños y le decían a Costel. ¿Qué te dio pena, oye, que eres? Sí, espérate. Dicen, no, oye, que esta chava dice que es tu novia, que sabe qué, que sabe cuánto. Y pues ahí va el Costel. Y dice, oye, que de veras andas diciendo eso, que sabe qué. Y mi amiga dice, pues sí, pero pues, la neta yo, sí, a mí me vale. A mí también haces X, le dijo. Dijo, entonces, ¿qué? ¿No te quieres tomar una foto conmigo? Dicen, claro que no, ¿qué te pasa? Digo, dice esta chava, dice, yo en la vida ni te hago. Ajá. Y pues a mí me vale madre. Pues no se ardió el mendigo payaso. Ay, que la corre de la no, casa. Que le dijo, pues así como hay personas que no me hacen en la vida, hay personas que se mueren por mí. Pero sí. Y aunque nos cueste aceptarlo, está en lo cierto. Sí, pero qué payaso. Pues es tu trabajo. ¿Sí? Entonces, podemos saber que como payaso, sí sirve. Sí, sí. Sí es muy payaso. Sí, sí, es bien payaso. Ay. Sí, pero... Pero, se la anda de divo el señor, ya nomás porque ya no está en un programa. ¿Quiere tener como 40? Un programa chafa de aquí. No, ¿Costel? No. Sí. No, oye, pero como que es el 20, hijo de Lagrimita, 20. ¿No? Sí, sí, es su hijo. ¿Qué? Yo no sabía. Ah, entonces, ¿dónde se salió? Yo pensé que era un pinche payaso sin oficio ni beneficio. Ey, no, sí, como Patiño, Omel Patiño. Pues bueno, mejor regresando a noticias un poquito más felices, pero no tanto. Ajá. Confirmadísimos, Katy Perry. Con Masita. Su I Kiss a Girl. ¿Ya sacó otro sencillo? Ni idea. Paramore. A Germán le encanta. Sí. Que Belanova. Okay. ¿Qué tienen en la radio ahorita ellos? Ay, la de 1, 2, 3, Go, ¿no? Ni idea. Sí. Julieta Venegas con El Presente. Tokyo Hotel. ¿A quién quedamos que se parece a Belinda, verdad? Sí, se parece a Belinda con los pelos parados. ¿Qué tal? ¿A Belinda en tiempos de que Muriendo Lento? No. De tiempos de que. O sea, su cara es como Belinda, pero. O sea, con una peluca de payaso. Zoe, ¿qué está haciendo ahorita? Nada. Nomás se presenta a los MTV. Jimena Sariñana. Hueva. Tiene muy buena voz. Ah, sí. Yo una vez la vi en el canal 11. Sacó un programa especial de las 100 mejores canciones en México. Ajá. Uh-huh. Pero no todas eran mexicanas, había gringas también. Sí. E invitaban artistas de bajo perfil en ese entonces. Uh-huh. Para que interpretaran un pedacito de la canción. Y ella cantó la de Imagine de John Lennon y a mí se me hizo muy buena. Era la primera vez que la escuchaba cantar y se me hizo excelente. Es que tiene una forma de interpretar muy buena. Okay. Café Tacuba, ¿qué tienen ahorita? ¿El Sino? Sí, ¿todavía? Sí. ¿Todavía? Pero no lo invitan, no creo, por promocionar el disco. Es que ellos son de cajón. De ley, sí. Pues es que si te pones a ver la lista de nominados, todos son los de cajón de cada año. Exactamente. Precisamente porque no hay propuestas. Es que no hay propuestas. No hay música nueva ya. Que por una parte dices, bueno, qué bueno que. Por una parte que no hay tanto One Hit Wonder, artistas de una canción y bye. O sea, que sí que se están manteniendo todavía en el gusto del público. Sí, pero esas mismas pocas bandas no le dan chance a las nuevas. Pues no. Kudai y Metallica. O sea, qué disímbolo, ¿no? Belanova, Kudai, Metallica. Están conducidos por Ana Claudia Talancón. Mamacita. Que según eso... Que ahí me da mucha hueva, Yo he escuchado muy críticas... encontradas de Arrancar la vida. Sí. Tanto buenas como malas. O sea, yo he escuchado puras buenas. De gente que sale del cine como de gente que sí le encantó. Sí, yo también. Obviamente, me da hueva y sí, no a mí también. A ver. No. ¿Sí? Y presentando va a estar ¿quién? Gene Simmons. Gene Simmons, The Kiss. The Kiss. Babasónicos, que también cada año se presentan. Series Seconds to Mars, el grupo de Jared Leto. Ok. ¿Y quién más? Y Andrés López. Y Andrés no López. Quién es. Thank you very much. Entre muchos por confirmar. Pero bueno, yo creo que ya. Yo creo que será buena idea que por este año cerrar el carpetazo a MTV. Sí, ya nos quejamos y nos quejamos, sí. Y a cada rato estamos hablando de ellos. Bueno, pero es que también, ¿cuándo vas a volver a ver aquí los premios? Exactamente. ¿Queramos o no? Es un evento. Sí, de hecho, el gobierno, que le da prestigio a la ciudad. El gobierno aportó $2 millones para la realización de este evento. Y luego que por qué no hay para tapar baches. Y luego que por qué darán 5 meses tapando un hoyo, claro, ahí en el túnel de López Mateos. O simplemente arreglan la zona bonita donde van a pasar todos estos monitos, ¿verdad? Así exactamente. Es, claro. Pero bueno, pero sí, para Guadalajara sí es muy buen evento, sí es muy buena publicidad, sí es buen sí, no, sí. Proyección, quieras, más vamos proyección. A tener todos los ojos del mundo aquí en Guadalajara. Y bueno, así, o sea, es. Gracias a eso es que se hacen los arreglos y las mejoras. Claro, claro. Sí. Si no hubieran y si no fuera por eso y, no lo, y los paralímpicos, digo los panamericanos. ¿Sigues con tus paralímpicos? Todo el mundo quiere que haga una No quisiste presentar a la comadre. Entonces, no, no, debes. Es que le dio chorrera de la emoción. Aquí dejó su charco y no lo vino a limpiar. Le va a tocar a la que hace la sí, cero. Le va a tocar al Joseph. ¿Al Joseph? Al Joe. ¿Al Joe? ¿Al gato? Joe. Oye, ¿no lo he visto en todo el día? Entonces le va a tocar a la coma. Ay, no, capaz que le dieron sopita y. Ay, no, cállate. No lo he visto en todo. No, yo tampoco lo he visto. No lo he visto. ¿Qué caray? Bueno, ya, pues. Pues ya, este. Ya, yeah, whatever. ¿Y qué más? Pues? Un chegato. Ah, dame razón, ¿cómo te fue en el trabajo hoy? Ay, muy bien, ¿y ustedes? Sí, yo descansé. Ah, oh, con razón. Ay, qué milagro. Sí. Con razón viene con hueva. Y todo modorro. Ajá, sí. Con la cara hinchada. Ay, pero bueno. ¿Qué? Entonces, ay, sí. ¿Qué cuentan? Pero pues ¿un nada, chiste? Nada, a ver, un chiste. A ver, un chiste de un español, un mexicano y un gringo, ¿era? Que empezaron a hacer un podcast y... No, pues no sé, Ya, no. Yo creo que ya por hoy nos secamos, ¿no? Es que sí. no nos trajeron. Se nos secó el cerebro. Sí. No, aparte que ya cubrimos todos los. Todos pero los fíjate, que debemos muchas cosas. ¿Qué ¿Cómo? Debemos? Debemos el programa de inteligencia, de cultura general, de preguntas y respuestas. Para quien sepa, más o menos les vamos a decir la mecánica. Vamos a agarrar un juego de preguntas y respuestas de juegos de mesa. Ajá. Y vamos a empezar a hacer preguntas al azar. Ajá. Y lo más seguro es que no sepamos de gran cosa. Pero lo divertido va a ser cómo las vamos a contestar. El que no sepa se lleva un ataque de cosquillas. Así es. Y a ver quién aguanta. No, miras estos qué mariquitas son los dos. No. Ay, acá, sí. Mis ojos. ¿Maricas nenas? Acá. Sí. Lo más lo tocas tantito la rodilla. En la los rodilla? Pies, no. En los pies, no. Yo soy la de los pies. De los pies. Pero este ya sé sus puntos de habilidad. Debemos también la noche del karaoke, porque debemos estar bien pedos también ahí. En esa sí. Para agarrar valor. Sí, ese de karaoke está hecho. La noche chida. De karaoke. Ya, también. De hecho, ya tenemos mucho tiempo bebiéndola. Sí, ay, sí, pues, sí, no, yo creo que si queremos que nos dejen de escuchar, hay que hacer ese. Sí, yo creo que sí. Antes va a ser el programa final. Sí. ¿Y qué más debemos? Pues, debemos. ¿Por qué me ven así? ¿Qué debemos? ¿Qué les debo? Es que por ahí se están cocinando varias ideas, varios proyectos, sí. Pero ahorita a Fernando le dio cus. Ah, oh, sí, vamos a tener una invitada especial próximamente que vive por ahí cerca de mi casa, que vende tamales y tortillas. Una celebridad. Y ropa, sí. Vende ropa y colchas de Vianney. Otro. Él pudo decir, ¿qué dijiste? No me acuerdo, pero tiene un beat. TV escritos. Ah, sí, no sé. Sí. Notas sobre revista de notas sobre televisión. Y también viene la sección de Ivonne. Ah, también viene la. Ahorita como acabamos de cenar la de Germán, pues vamos a dejar que siga fluyendo. Mientras se cocina bien la de Ivonne. Claro, la claro. Se cocina bien la de Ivonne. Yo también tengo que pensar en una porque nomás que no creen ustedes tres y yo no. Pero ya está cocinándose la de Ivonne. La de Ivonne, sí. Sí, ya. Así ya que, nomás, admirador secreto de Ivonne. Se le dio la propuesta al manager. Y pues a ver si le da, si le da luz verde. Comprando luz verde, su cajita de pollitas, pañales. Sus pañuelos. agarren su caja de Kleenex. Sus limpiadores. ¿Cuál es? Limpiadores. Y después se toman un chocomil. Con su pan Bimbo. No, sí, a los admiradores de la voz de Ivonne ya va a hablar. Sí, agarren su cajita de pañuelos y una revista de lencería. No les va a hacer falta, ¿eh? Que no les va a hacer falta. Pero si necesitan terminar de inspirarse, pues ahí está. Pues yo creo que ya nos vamos, ¿no? Por ahí. Pues yo creo que ya. Gracias, por favor, escríbanos. Ahorita Germán, que anda tan japonés, yo también les voy a presentar una canción de Japón. ¿Happy Song también? Es del... Sí. Sí, sí, sí. A mí lo que más me gusta es la música. A lo mejor ya la presenté hace muchos problemas, pero ni me acuerdo. ¿No la ha presentado, verdad? No. ¿No? Creo que no. Es... Konnichiwa. Es del 97, se llama Yasashiki Mochi y es de Chara. También voz de anime. De voz de canción japonesa al final de las caricaturas, ¿no? Así es. Pero sí, sí es, sí es Happy Song, sí es Happy Song. Ya está. Arigato. ¿Y tú qué ibas a decir? Domo. Que escriban. Ah, que nos escriban. A3p2@gmail.com. O dejar un comentario en 3p2.blogspot.com. En iTunes. O en Podomatic. Y ya también. En mi interminable soledad. Sí, mi interminable soledad. Si les gusta, dejen comentarios sobre el podcast, pero más que nada sobre los pensamientos de Germán. Y por favor, no hagan spam. No, muchas gracias a David Fernando. A David Fernando. Sí. Qué pena que comparten nombre. Sí, pero pues bueno. Por gracias cierto, a los de Pin Podcast. Algo bueno, por cierto, el 8 de octubre es el día de San Sergio. Y tú te llamas Iván. Me llamo Sergio Iván. Ya que no es San Iván. Ah, bueno. Bueno, pues vámonos, yo soy Iván. Yo soy Iván. Yo soy Germán. Yo soy Fernando. Y esto fue... ¡Tres por dos! ¡Tres por dos! ¡Más uno! ¡Adiós! ¡Adiós! Bye. Thank you. sí, esa gente... Mira, pues se gana la vida, ¿no? Pero... ¡Ay, de veras! ¡Oh! ¡Blooper! Sí, blooper, blooper. Esto, blooper. Esto fue... Sí, esto fue... Abrimos como virote a Ivonne. Gracias. Sí, por hacer el comentario se me fue. ¡Pues no lo veas! ¡No lo veas! Póngase el micrófono porque esto es blooper. Espérate. ¿Eh? Pues ¿eso es blooper? ¿Qué? ¿Eso es blooper? Sí. ¿Estás grabando o qué? Sí. Ándale, ánimo. Tiene que salir la primera toma, ¿eh? Porque... Una vez hicimos el comentario de que todo es a la primera toma. Ah, ya está, pues. ¿Sí? Ya. ¿Concentrado? Focus. ¿Ready, Ivonne?